Llamado abierto al buzón de invocaciones número 2. Sueños insolentos. Tú. Ya, ya, ya, tú, ya, tú. Abrimos un sondo buzón de invocación de sueños insurrectos, lenguas, lenguajes no demónicos. Invocamos la rebelión para desbordar lo entendido como normal a través de un lugar donde soltar algo que quieras compartir, exponer, convocar, pedir, expulsar, un lugar que contenga, exponga voces. De estos, sonidos que no tienen espacio acceso en la normalidad moderna colonial capacitista, para participar envía tu texto gesto a través de un mensaje de texto, de voz o de vídeo hasta el 30 de junio, puede ser vía Telegram, mediante el correo electrónico gremiparticipacio@santamonicabuilders, o físicamente en el vestíbulo del Santa Mónica. Los audios vídeos serán transcritos o audiodescritos, si lo puedes hacer tú. Por favor envíanos también la transcripción o audiodescripción, si no expresas lo contrario. Los textos gestos podrán ser compartidos en fragmentos o íntegramente en la web del Santa Mónica, en el buzón cine, fancine del buzón. Si quieres grabar un audio de tu texto acércate los días 27 de abril, 25 de mayo, 29 de junio, entre las 17 y las 20 horas. Si quieres recibir una reparación directa déjanos también tus datos de contacto. Un proyecto del Gremio de Participación, del Centro de Artes Santa Mónica, 2023-2024, en su línea de investigación, reparación,